El segmento semanal. Bueno, por acá se queda Seba Giuliani, porque... Le dimos una patada a Euge. Euge, que se vaya, por favor, y... Ay, vamos a repetir las vías para que la gente se comunique con nosotros. 5197-5338, para que nos respondan. ¿Qué vas a tener que hacer para pagar el gas? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a resignar? Vos, Seba, contanos. ¿Cómo te fue? Yo no pago mucho, tengo un departamento chiquito, muy pequeño. No te viene mucha cuenta. No. Con mucha mala suerte, 25 pesos, así que imagínese. Está bien, no estás preocupado. La podés afar. La podés afar bien. Bueno, sí, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, siguiendo un poco, ¿no?, con el tema de los medios y el gobierno, esperemos que no se empiece a parecer tanto al gobierno de Chávez, pero esta podría ser una primera versión, ¿no? Porque el lunes 3 de agosto, este lunes pasado, nos encontramos en La Nación, si abríamos el diario, con una nota de Joaquín Morales Solá, uno de los estandartes, se podría decir. Emblema, del diario. Emblema, sí, del diario. Emblema totalmente, sí. La nota de él publicó con el título La CIDE presentó dos querellas contra La Nación. ¿De qué se trata esto? Uno de los directores generales, Antonio Stuso, director general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, lo que antes era la CIDE, ahora es SI, solamente Secretaría de Inteligencia, presentó una doble querella por calumnias e injurias contra el presidente de la Nación, Julio Saguier, y el director, Bartolomé Mitre. Una querella. ¿Por qué? ¿Por qué fue esta presentación? Esta presentación es por una editorial del diario La Nación, en el cual se acusaba a la CIDE de estar retrasando demasiado la causa de la AMIA. La tenemos acá, la editorial, con fecha del domingo 7 de junio de 2009. Y supuestamente Stuzzo, el secretario de Inteligencia, los acusa de calumnias e injurias. De calumnias e injurias. Porque, a ver, ¿qué decía la editorial? La editorial del 7 de junio, cuyo título fue La Corte impulsa la causa de la AMIA, en algunas partes de la editorial dice, por ejemplo, escasos y dudosos resultados de la investigación. Y este es el párrafo clave. A cargo del expediente se encuentra el cuestionado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la investigación en la unidad fiscal AMIA, cuyo titular es el fiscal federal Alberto Nisman. Esta unidad ad hoc impulsó el pedido de captura de varios iraníes y aseguró haber identificado al presunto conductor suicida del coche bomba. Los pedidos de captura difícilmente se concreten debido a lo endeble de los fundamentos basados en elementos provistos por la Secretaría de Inteligencia, ahí ya la nombra, la ex-CIDE, difíciles de judicializar e imposibles de emplear en un juicio oral. Bastante dura la opinión, ¿no? Algo similar ocurre con la identificación del presunto conductor suicida, pues las pruebas son parciales y algunas provienen de testimonios que fueron recortados arbitrariamente. O sea, básicamente está diciendo que la Secretaría de Inteligencia no está haciendo mucho por el avance de la causa. Para nada. No ha contribuido al esclarecimiento, sigue después, así que sigue un poco más. O sea, en ningún momento lo nombra Stuzzo. Pero él dice que como director general de la institución... Se sintió afectado, se ¿no? Se sintió afectado. Y presentó esto que en la misma nota de Joaquín Morales Solá hay una parte que dice táctica judicial. Dice que la táctica que utiliza es presentar dos querellas separadas por una misma causa. ¿Por qué esto? A través de esta forma... El director y el presidente de la Nación podrían llegar a tener cárcel segura a través de esta forma. Si prospera, ¿no? Si prospera. Sí, porque dice... Porque generalmente está bien que presenten estas cosas y se sienten afectados, pero generalmente es una herramienta de presión. Claro. Más que algo realmente de peso, así judicial. Claro, y eso es lo que salieron a alegar rápidamente en la Nación, bueno, la nota esta. Pero explica acá en la nota de por qué, o sea, a través de la primer querella, eso se podría haber en la segunda querella y llevaría a 10 años de prisión. Otro punto controversial fue que el juez elegido para esta causa, por sorteo, ¿no? Como todos los juicios se hacen por sorteo, casualidad que cayó en el fuero del juez Claudio Bonadío. Bonadío es un juez que ya tiene bastantes causas y intentos de juicio políticos. Inclusive hay una editorial también vieja de La Nación en la cual está involucrado también el mismo juez. Claro, el mismo juez tendría que juzgar al diario La Nación, digamos. Esto era el lunes. El director y el presidente de La Nación presentaron una recusación y el miércoles 5, o el miércoles pasado, nos encontramos con el título: separan al juez Bonadío de la causa contra La Nación. Eso en el mismo diario, ¿no? La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la defensa por temor fundado de parcialidad. Por esto que decíamos, el diario ya había publicado una editorial acusando al mismo juez, y por supuesto que podría levantar suspicacias en cuanto a la arbitrariedad con la que se pueda manejar el juez en otra causa en que le tenga que juzgar a La Nación. Uh-huh. Por eso lo han separado. Inclusive la Cámara, que decidió separar al juez Bonadío, dijeron esto en su comunicado: el tono escogido por el doctor Bonadío para ventilar las dudas sobre él, o sea, sobre la recusación que se le hizo, se hizo tener más robustas las acusaciones. O sea, porque él como que hizo una chicana, dijo: están tratando de recusarme para que no se los condene. Y con eso ya se puede decir que está siendo parcial directamente desde el comienzo. Ayer también la CIP se pronunció. Sociedad Interamericana de Prensa. Sí, se pronunció sobre esto y dijo que es un intento de frenar la libertad de opinión. Dijeron en el comunicado: nos preocupa que más allá del derecho fundamental a apelar la justicia, se trate de un intento de frenar y amedrentar la libertad de opinión. Esto se basa en la opinión de la CIP y de la mayoría de los periodistas acá que se pronunciaron sobre esto, de que es una editorial sobre lo que se están basando. O sea, es una opinión. Es una opinión. O sea, está explícito que es una opinión, no es una nota. Exactamente. Cara. Joaquín Morales Solá ya lo explica en su primera nota del lunes, ya explica esto. O sea, uno al ver que dice editorial ya sabe que es una opinión lo que se está diciendo. No tiene la obligación de que sea una información confirmada. Mismo el diario Clarín también salió a defender a La Nación, si se quiere. Uh-huh. Principal rival en ventas de diarios, pero socio en algunas empresas, Clarín y La Nación. Pero salió a bancar a La Nación, digamos. Exactamente. El miércoles en una editorial, el Clarín planteó todo el tema también. Y en un párrafo dice que el mismo funcionario, o sea, Estiuso, tiene elevada una demanda también contra el editor general del diario Clarín y un periodista. No dice quién, pero ya anuncian también que ellos ya tuvieron problemas con ese funcionario. Sí, básicamente expresan esto, ¿no? Que es una manifestación contra la libertad de prensa de parte del gobierno. Exacto. Esto también, si llega a proliferar, sería la primer causa que llega a juicio de este gobierno contra un medio. Albistur, el ex secretario de medios, ya lo quiso hacer en el 2005. Quiso acusar a Fontevecchia por perfil y a demás directores de la editorial por algo que habían publicado en la revista Noticias. Pero en ese momento se rumorea de que Néstor Kirchner en persona le ordenó de que levante eso, de que era cualquier cosa. Porque se iba a poner a todos los medios en contra, ¿no? Totalmente. Más que nada parece ser una herramienta más, una nueva manifestación de presión gubernamental del poder político a los medios, pero no creo, personalmente no creo que prospere, pero bueno. Esperemos que no avance. Habrá que seguirla. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Seba. Gracias a ustedes.